En la calle veo un altar, a San Judas van a rezar, velas prenden, oro dan, pero la verdad les quiero contar. En la escritura está bien claro, Dios nos dijo, no hagas un ídolo falso. Deuteronomio, Éxodo lo afirman, solo a Dios adoren, no a una imagen distinta. No te inclines ante lo creado, ni a madera, piedra o metal dorado. Nuestro Dios es celoso y fiel, Él es el único digno de poder. San Judas fue un hombre, un servidor, pero la gloria solo es del Señor. Levantan figuras, le cantan con fervor, pero en Isaías Dios nos dio el clamor. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, los que los siguen igual acabarán. Jesús nos enseña en Juan 14 que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay santo intercesor ni otro mediador, solo Cristo nos lleva al cielo eterno. Apocalipsis lo proclama fuerte, solo Dios merece toda la gloria. No reces a hombres, no pongas tu fe en ídolos muertos que nada hacen. El primer mandamiento Dios nos dejó, yo soy el Señor, tu único Dios. Ama y obedece su voluntad y tendrás vida eterna, su verdad. Así que hermano, te invito a pensar, solo a Dios vas a adorar y solo a Él servirás. No te vayas a equivocar.